Bienvenidos al episodio 24 de Tierra Prima. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el senecto Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué cuentas, Beto? ¿Qué tal ha estado esta semana para ti? Y demasiado tranquila. ¿Demasiado tranquila? Demasiado tranquila. Incluso para los estándares de la pandemia. Ok, ¿qué hiciste? ¿Hibernaste una semana, Beto? ¿Cómo lo conseguiste? No. Fue organizarme, no tenía mucho trabajo que hacer. Programé todas las entradas de mi blog para la semana, así es de que literalmente me pude tirar a la fiaca. Ok. Suena, no sé, suena normal. Ok, para la nueva normalidad, para estos tiempos extraordinarios. Beto, ¿qué te parece si empezamos a responder preguntas y conversar de un par de cosas por ahí en esta nueva edición de Tierra Prima? Que tenemos que hacer un anuncio, partamos con eso, Beto. Ok, dale. Decidimos que Tierra Prima va a terminar en el mes de abril. Este es el antepenúltimo episodio de Tierra Prima, Beto. Sí, nuestra idea es que nunca fue el plan que esto fuera algo permanente. Desde un principio lo anunciamos como algo temporal y con la intención de buscar una forma de convivir y conectar con nuestra audiencia más allá de los cómics, que es el tema central de Comicverso. Y como ya mencioné, nunca fue nuestra intención que fuera algo que se prolongara por mucho tiempo. La vida tenía otros planes, así es que terminó por alargarse, pero decidimos que en cuanto se cumple un año, que empezamos esto los primeros días de mayo, entonces apenas lleguemos al mes de abril, antes de iniciar mayo, pues lo daremos por concluido con Ultimate. Entonces nos quedan dos programas más. Tenemos la intención de buscar hacer algo similar, pero ya no en este formato de grabar un episodio cada dos semanas. Entonces, pues estamos abiertos a sugerencias. Algo que se nos ocurrió que podríamos hacer para que no sea tan pesado, sobre todo para Esteban, que realiza la edición, de editar cada 15 días, a lo mejor dejarlo como un episodio especial mensual que se agregue como contenido adicional a Patreon, donde estaría por algún periodo de tiempo, que no hemos decidido cuál sería, exclusiva de esa plataforma, antes de liberarse abiertamente, pero ya como un especial mensual, además del especial temático que tenemos por allá. Lo cual pues nos permitiría tener todavía una vía de conexión con la audiencia más allá de los cómics, y al mismo tiempo nos permitiría también ofrecer material adicional a los Patreons. Y esto, insisto, no sería algo completamente exclusivo de la plataforma, sino solamente por algún periodo de tiempo. Pues, no sé, estamos todavía pensando si sería que grabamos el episodio de Tierra Prima a mediados del mes y lo liberamos a fin de mes junto con el otro especial, Para el resto de la gente que no esté apoyándonos en Patreon, o al mes siguiente cuando se grabe el siguiente episodio. Entonces, mientras decidimos cómo queda eso, pues el aviso de que después de este nos quedan dos emisiones regulares de Tierra Prima. Así que aprovechen de hacer sus preguntas, enviar sus temas de conversación, porque luego no habrá más Tierra Prima, o al menos estará más espaciada en el tiempo. Sí, sí, esto porque también queremos... Tenemos la esperanza de que las cosas retornarán a algo que se asemeje a la normalidad. Y si lo mantenemos, será como tener un fantasma siempre sobre nosotros. Sí, sí, está indeleblemente asociado al coronavirus este. Sí, entonces esa es parte de la intención. No es que no lo querramos seguir haciendo, es nada más aligerarle a Esteban un poquito la carga de trabajo que representa la edición y tratar de dejar un poquito atrás el tema de la pandemia, al menos en lo que refiere a nuestra forma de grabar episodios. Así es, así que les damos un tiempo a digerir eso, pero no tanto porque vamos a empezar a responder ya sus preguntas. Beto, ¿qué te parece si partimos con Facebook esta semana? Me parece bien, ¿qué tienes por allá? Guillermo Alvarado, excelente día. Primeramente mi esposa pregunta por su desayuno favorito y por qué. No sé, creo que no tengo uno favorito como tal. O sea, habrá días que me levante con ganas de algo dulce, y puede ser incluso, no sé, hot cakes. Habrá días que un tazón de cereal con leche funcione. En otras ocasiones puede ser huevos preparados de alguna forma, ya sean, no sé, rancheros, estrellados con algo que lo acompañe. No tengo alguna preferencia en especial. Mientras me alimenten de forma regular, no soy muy exigente. Yo sí tengo, creo que tengo un desayuno favorito, pero varía porque cualquier cosa que le hagas todos los días deja de ser tu favorita después de algunos días, no sé. Qué tan bueno puede ser algo para que no te aburra nunca. Pero, digamos, un desayuno especial cuando tengo ganas de hacerme cariño es súper sencillo. Son huevos revueltos con mantequilla y un pan, una marraqueta calentada en el tostador. Con eso soy feliz por bastante rato. A veces el huevo le puedo poner queso o jamón o solo huevo. Me gusta cuando voy a la parcela, a veces consigo huevo de campo, huevo de que no es de avícola, huevo alimentado por... No vamos a decir que exclusivamente con maíz, pero con comida más natural. Y es otro sabor del huevo versus el huevo industrial. Así que eso me parece que es un desayuno bastante agradable para mí, pero también es un desayuno pesado que no se puede hacer siempre. Suena bien. Sí. Huevos con mantequilla, una buena mantequilla, es muy, muy sabroso. De mi parte tengo una duda para Esteban. ¿Tienes algún tipo de árbol, planta o flor favorito en tu parcela? A ver, la parcela me gusta, pero ha sido hasta cierto punto motivo de frustración para mí, porque la parcela, a ver, nosotros estamos del lado sur del hemisferio, en esta definición arbitraria de la composición del mundo, y el sol en el hemisferio sur da más fuerte las laderas que apuntan hacia el norte, sobre todo en la latitud en que está Santiago. Entonces, la parcela es bastante seca, y eso ha dificultado mucho que crezcan árboles que me gustaría tener. Por ejemplo, un árbol que crece en el sector, que es muy bonito, pero que no lo puedo hacer crecer en la parcela, se llama patagua, que da una flor con forma de campana blanca, que de hecho se ha cultivado fuera de Chile. No recuerdo ahora con qué nombre se conoce fuera de Chile, el nombre científico es Crinodendron patagua. Y ese árbol me encantaría poder plantarlo en la parcela, pero es imposible a menos que le ponga riego, que no tengo, que crezca ahí. Otro árbol que me gustaría hacer crecer en la parcela se llama Belloto del Norte. Tampoco logra crecer allá. He conseguido que varios sobrevivan, pero a costa de tirar nuevas ramas. Básicamente se mueren, lanzan una rama para sobrevivir. Y ahí están agarrados de un dedo de la cornisa del edificio hace como 3-4 años. Entonces, no he logrado cultivar árboles con éxito porque no la visito con tanta frecuencia como para poder regarla. Si no, ocuparía todos mis fines de semana en eso y no quiero. Así que eso. Pero hay varios árboles que me gustaría tener. Así si pudiese elegir libremente, me interesan los árboles nativos y dentro de eso encuentro muy bonitos árboles como el olivillo, el belloto del norte, la patagua. Y uno que se llama Notro, que crece con bastante facilidad en el sur porque es un árbol de zona húmeda. Esto es en la zona centro-sur y sur de Chile. Pero es imposible que lo haga crecer allá en la parcela. Así que eso, una respuesta muy larga para una pregunta sencilla. Okay. Por último, finalmente, ¿cuáles son los lugares turísticos que les gustaría conocer o a los que les gustaría regresar? ¿Tienes algún lugar turístico que te gustaría visitar, Beto? No sé si turístico. Ya lo he comentado varias veces. Yo soy muy curioso, entonces no. Ni siquiera tengo una lista de preferencias o sí la lista de lugares que quisiera visitar antes de morir. Simplemente, si se presenta la oportunidad de viajar y conocer otros lugares, creo que en todas partes encontraría algo que me llamara la atención. No hay así algún lugar que lo tenga marcado como de especial interés. Ok, yo sí. Tengo planificado si se puede ir a Machu Picchu el próximo año. Tal vez depende de cómo estén, por un lado la pandemia, por otro lado mi finanza. Me encantaría ir a Europa, me interesa un viaje. Me gustaría conocer las ruinas en general, específicamente las romanas, pero en toda Europa, así que me gustaría visitar. Y también la ciudad, no solamente lo antiguo de Europa, sino que varias ciudades de Europa me gustaría visitarlas, pasear por ahí. Pero ese ya es un proyecto. No sé si lo logre concretar, es bastante más caro y puede tomar algo de tiempo. Sí, eso seguro. Así que eso en general, pero Machu Picchu sí, eso sí o sí lo voy a hacer. Ok, ¿qué más? Acá Elik, no sé cuál será su nombre verdadero, Beto, pero vive en Ciudad de México y tiene fotos, así que tal vez lo podamos encontrar. ¿Qué les pareció el inicio de la serie de Falcon y Winter Soldier? Lo vamos a comentar en el próximo podcast, en el de Comic Verso. Por cierto, ¿vieron una película que se llama El arte de defenderse de Jesse Eisenberg? Beto, ¿la viste? Yo no. Sí, con Imogen Potts. Sí, la, la vi probablemente en las semanas previas a la pandemia. Fue quizás alguna de las, no sé, 8 o 10 últimas películas que vi antes de que cerraran los cines. Ok, si yo cuento las 8 o 10 películas que vi antes de que cerraran los cines, creo que tengo que retroceder varios años, Beto. Estaba ¿tanto? Viendo algo así como dos, depende, ¿cuántos estrenos Marvel había al año? 2 a 3 películas, hasta 4 al año en cine. Pero no la vi. Dice, si no la vieron, no me sorprende, pues pasó totalmente por abajo del radar. Yo tenía muchas ganas de verla, pero no es lo que esperaba. Supuestamente es una comedia, pero te quedas con cara de, ¿qué diablos acabo de ver? ¿A ti te gustó, Beto? ¿Te pareció chistoso? A mí me gustó, pero sí entiendo de dónde puede venir la idea. No es la clase de comedia donde te vas a estar riendo, no es humor de pastelazo. Nunca pretendió ser nada por el estilo. Pero sí, a mí sí me gustó. Es sobre un tipo que es retraído, tímido, tiene problemas para socializar. Y un buen día se encuentra con un instructor de karate. Y cuando empieza a aprender karate, pues se da cuenta de que este tipo además pues es el líder de una pandilla de motociclistas asaltantes que lo que hacen es bulear gente para asaltarla por las noches. Y lo que hace es que recluta a sus propios estudiantes. Entonces tiene mucho drama personal como para que lo consideres una comedia directa como tal, pero sí, a mí sí me gustó, pero yo sí tenía idea de a qué iba, lo cual creo que siempre ayuda en estos casos. ¿Califica como dramedia, Beto? ¿O es de estas comedias que de repente deciden ser serias y terminan no siendo ni chicha ni limonada, estilo se me olvidó cómo se llama, Hook? Mira, si quisiera la de Will Smith. Si quisiera buscarle un símil, tal vez sí que soy como dramedia. Me recuerdo un poquito a las películas que hacían los hermanos Coen a finales del siglo pasado. Es esa clase de comedias, como Racing Arizona, por ejemplo. No es la clase de comedia boba en la que te vas a reír de cosas ridículas. No es el típico humor de pastelazo. Entonces, es a lo que más la empataría. Aparte, está situada en los años 90. Y hay un punto hacia mitad de la película que de plano se olvidan de que era comedia y se vuelve bastante más violenta. Pero a mí me gustó, pero yo sí tenía una noción de qué era lo que iba a ver, entonces no, yo no iba esperando que fuera una comedia tal cual. Hancock, estaba pensando en Hancock, Beto. No, Hancock es completamente humor absurdo y de pastelazo, no, nada que ver. Te digo, es más cercano a las comedias que hacían los hermanos Coen en los primeros años de su carrera. Ok, seguimos con Aaron Martínez, que todavía no me corrige cómo se pronuncia su nombre. Pues para cuando salga el podcast creo que ya será cambio de estación en ambos hemisferios. Escribe hemisferio sin H, Beto. Ok, si tú dices que es arbitrario, lo puedes escribir arbitrariamente. Ok. ¿Les gusta la estación entrante? Sí. Acá llega el otoño, por cierto. Sí, acá en la Ciudad de México no es tan drástico el cambio de estación a estación. Así es de que, pues no, tampoco es el mayor problema. De hecho, ya viene la primavera, pero no hay un cambio tan notorio o drástico con el cambio de estación. Sí, yo te diría que me ha sido raro este año el verano. Febrero y marzo han sido han tenido una temperatura bastante baja. Hemos tenido bastantes días nublados, lo que no es habitual en Santiago, que generalmente se caracteriza por un verano bien fuerte, un febrero casi todos los días en 30 o sobre los 30 grados. Entonces ha sido extraño. Y el otoño varía, pero generalmente es lo que tú esperas de otoño. Es temperaturas un poco más bajas, días nublados, algo de lluvia, muy poca. En Santiago en general llueve poco. Así que no sé qué nos depara el futuro en esta ocasión. Creo que el cambio climático se está haciendo notar bastante en la zona central de Chile. Pero en general es una estación agradable porque no hay una temperatura ni demasiado fría ni demasiado cálida, pero no lo sé, no sé cómo va a estar este año. Ha estado bastante más extremo el clima en general, bastante más calor de lo habitual, bastante más frío de lo habitual, así que no sé, pero en general, digamos, si todo se da bien, me parece que es una estación agradable en Santiago. ¿Qué tipo de actividades suelen hacer en esta época, pero que la pandemia les ha impedido? Soy bastante hogareño, no salgo mucho, así que no es que la pandemia ponga condicionamiento a estar encerrado en la casa. Pero, sí. A ver, Mira, estoy con bastante ganas de salir a hacer trekking, pero me estoy encontrando con la dificultad de que no se puede. No se puede los fines de semana, los lugares están cerrados, no te dejan pasar, o hay un aforo determinado al que no he... Salí hace como 2 semanas tratando de hacer trekking y tuve que volver a la casa porque había demasiada gente. Entonces iba a tener que hacer una cola de 2-3 horas para que después me dijeran tal vez puedes pasar o tal vez no. Y no quise hacer esa espera. Así que en ese sentido estoy un poco ansioso de poder salir a caminar libremente, pero no he podido. Sí, no, yo cuando empezó esto lo dije, me están diciendo que vamos a tener un cambio de vida y me dan la descripción, digo, eso es un martes. Yo trabajo en casa, paso la mayor parte del tiempo aquí, pero sí se extrañan las posibilidades de salir. Mencionábamos lo del cine, esto de esas películas que nadie veía. Pues yo sí, esa idea de ver de repente entre 3 y 5 películas en el cine a la semana, pues ayudaba a que me mantuviera entretenido en las pocas salidas que realizaba. Otra cosa que me gusta mucho hacer es caminar, que puede ser incluso de salir a una vuelta nada más porque sí, aprovechar y caminar algunos trayectos en cualquier salida que hagas para otra cosa, y es algo que también se ha visto muy muy limitado. Quizás es lo que más extraño, el solo hecho de andar por la calle. Incluso a la hora de salir de compras, que mi hermano es comerciante, entonces solía acompañarlo mucho a buscar mercancía. Es algo que disfrutaba mucho, esas salidas de ir a conocer calles, mercados, etcétera. Y pues quizás eso sería lo que más extraño de tener que pasar ahora sí los días completamente encerrado, a menos que sea estrictamente necesario salir. Como cuando estaba en Ciudad de México, Beto, y caminé de la estación del metro donde estaba hasta 2 o 3 estaciones más allá y tú me dijiste, ¿qué? ¿Por qué? ¿Cómo caminaste por ahí, idiota? Sí, pero ahí más que la distancia, ahí lo que me preocupaba era la zona. Sí. Digo, afortunadamente fue de día, lo cual... Afortunadamente no sabía dónde estaba y no me pudo dar miedo porque no tenía idea que estaba caminando por un barrio complicado. Mira, siendo de día, la Ciudad de México es relativamente segura en casi cualquier parte. Ya de noche la cosa cambia. Suena como casi cualquier ciudad, Beto. En general, sí, es algo muy, muy general. Ok, y sigue... ¿Jacarandás o sakuras? Y me aclara, como si fuese necesario, árboles de temporada primaveral. ¿Cuál les gusta más? Saludos. A mí las jacarandas, que aparte son muy comunes en la Ciudad de México. A mí me gustan ambos, pero en Santiago no se dan ninguno bien. El jacarandá está plantado, en general está plantado por varios lugares, pero acá no alcanza ni el porte ni la espectacularidad de los jacarandás de la 9 de julio o del Paseo de la Reforma, por ejemplo. No crece de esa forma la vegetación en Santiago justamente porque es más seco. Así que... Y lo otro que te diría es que el cuidado del arbolado en el sector... Digamos, en la gran mayoría de las ciudades, excepto el sector del Barrio Alto, es pésimo. Aquí no hay gente que haga buenas podas y que cuide bien los árboles, no se hace abono, no se cultivan hileras de un árbol para darle aspecto a alguna avenida principal, nada. Por acá donde vivo ahí hicieron unos arreglos hace un par de años y plantaron árboles que crecen 10, 15, 20 metros debajo de los cables, a 2 metros de altura de los cables, entonces, o sea, 2 o 3 metros debajo de los cables, entonces... Digo, ¿qué clase de planificación hace un paisajista, que obviamente no participó del proyecto, para plantar árboles que crecen a esa altura, junto a la calle y debajo de los cables? Obviamente que esos árboles, si es que sobreviven, nunca van a crecer bien. Así que ese es un aspecto que me frustra bastante de cuando veo el arbolado en Santiago. Y tuve por mucho tiempo un pariente de la sakura, un ciruelo de flor, que es Prunus cerasifera, por si quieren saber qué nombre tiene por ahí, buscan Prunus cerasifera y les va a salir el nombre con el que lo conocen en su país. Pero no he visto mucho cerezo de flor acá en Santiago. No estoy seguro de si el invierno de acá, que no es tan crudo, no cae nieve en la parte baja, en el valle. Bueno, cae, pero ocasionalmente no es. No sé si la falta de frío extremo evita que se plante ese árbol o si simplemente ha sido una decisión política o programática. Pero no he tenido la oportunidad de ver cerezos más que en películas, como las de Akira Kurosawa. No, sí, Dreams. En Dreams ahí aparece una secuencia muy, muy bonita con muchísimos cerezos. Así que eso, pero mira, te propongo otro árbol más, el árbol del paraíso, que también se cultiva bastante en Argentina, en Santiago, crece en algunos sectores bien, en otros no tanto, que se llama Melia Sedarach, también se conoce como sicomoro, aunque no es sicomoro, el sicomoro es otro árbol, y ese da una floración azulada, azul. Jacarandá tiene esta flor lila y bueno, el cerezo, esta flor rosada, fucsia. Así que me parecen todos árboles muy bonitos. Me gustaría que se plantaran de mejor forma por acá en Santiago. Otra respuesta larga para una pregunta sencilla. Sí, lo de cerezos es muy común en las películas japonesas, sobre todo lo de Kurosawa. O ambientadas en Japón, ¿no? También el duelo. Es que es el árbol nacional de Japón. O sea, ya se planta porque sí. Tiene cierta devoción y está asociado con la cultura japonesa. Entonces, hay un festival de la primavera que está marcado por la floración del árbol. Se hace cuando florece el árbol, no tiene una fecha específica. Entonces, sí, hay una asociación cultural que es muy bonita. Y Chile tiene esta forma de adoptar cultura algo arbitraria. Por ejemplo, a propósito de Japón. En Japón, a propósito de este mismo festival de la primavera, una de las cosas que hacen es crear estos globos de papel donde ponen una vela y se lo dedican a sus antepasados. Porque tienen todo este tema de la religión chintoísta, creo que es el animismo. En el caso de Chile, donde eso no existe, les gustaron estos globos de papel, entonces empezaron para el año nuevo la gente a comprarlos, conseguirlos donde los chinos, y los prenden como una forma de festejar el año nuevo, a pesar de que está desprovisto de todo significado trascendente, y a diferencia de los japoneses que van y los tiran a un lago o al mar, los chilenos los sueltan en cualquier parte. Entonces hace 3-4 años varios de estos globos volaron, cayeron e iniciaron incendios en casa, en parque, en fin, que es lo que pasa cuando tienes ese tipo de actividades no pensadas, no planificadas. Sí, eso siempre será un problema. Ok, Beto, el último preguntón de Facebook. Gaso Wi-Fi Mononauta, o Wi-Fi, como sea. Hola, ¿qué tal les va en este inicio de primavera? No sé de qué habla, Beto. Primavera, eso fue el año pasado. La primavera todavía no inicia. Oficialmente entra el día 21 de marzo. Acá estamos grabando el día 19. Y de acuerdo con la forma en la que se ha movido la fecha respecto al calendario que utilizamos, muy probablemente sea mañana cuando entre en el hemisferio norte. Pero pues no podemos hablar del inicio de primavera porque no ha empezado en ninguna parte del mundo. Espero todo en paz y en calma. Les dejo mis piedritas en el zapato para esta edición. ¿Piensan que el reggaetón es el nuevo rock, ya que es escuchada mayormente por jóvenes? No sé, no creo. Creo que también hay un componente cultural en el papel que tiene cada tipo de música, y creo que el reggaetón no implica nada de lo que implicaba en su momento el rock para los jóvenes, así es de que no creo que vaya por ahí. Sí, yo tampoco estoy de acuerdo. Creo que no es solamente la música que escuchan los jóvenes, sino que a pesar de que hay mucho rock que es pop o simplemente no tiene grandes propósitos, también estuvo asociado a movimientos culturales, etcétera. Yo no veo en el reggaetón ningún tipo de asociación trascendente más allá de salir a fiestas. Y música de ese tipo ha existido siempre. Que no ha sido reggaetón, está bien. Ahora, bueno, el resto lo vemos en la siguiente pregunta. Pero no me parece que el reggaetón sea el nuevo rock. Tal vez puede ser la nueva música disco. No sé. El nuevo house. El nuevo house. La nueva, definitivamente. La nueva música rave. El nuevo merengue house. Puede ser algo así. ¿Qué le pasó al rock que se murió? Ya no han salido buenas bandas y se escuchan siempre los mismos grupos y canciones. Ese es argumento de viejitos. Sí, no estoy de acuerdo. Creo que este es un tema de que uno envejece y sigue escuchando lo mismo, que es normal, no te sientas mal por eso, pero no significa que no haya nuevas bandas. En mis tiempos el rock era de verdad, no como esos muchachos y ahora que nada más hacen ruido a lo tonto. Que también ayuda el hecho de que en los países en América Latina, y esto incluye a México, hay muy poca difusión del rock. Entonces no te enteras de bandas nuevas, a menos que tú estés activamente buscando qué están haciendo otros grupos. Sí. Si tú estás buscando música, buscas las bandas que ya conoces. Entonces, acá en México durante mucho tiempo tuvimos una estación que persistía, la necia que preservaba el rock en las últimas dos décadas, que era, y pasó por dos nombres en ciertos años, Radioactivo y Reactor, era uno de los últimos baluartes del rock en la radio, y eventualmente pues también terminó por sucumbir. Entonces, ese es un problema. Si no tienes acceso a escuchar música nueva, a menos que estés en foros o comunidades donde te enteres de novedades, pues no conoces. Y lo que queda de estaciones dedicadas al género tocan música de las dos o tres décadas anteriores. Entonces, lo que sigues escuchando, no es que no haya nuevo, lo que pasa es que no hay lugares donde los puedas escuchar a menos que tú salgas a buscarlos. Creo que ese es el problema, más que otra cosa. Sí, yo lo que sí te concedo es que el rock no tiene el lugar preponderante que tuvo en otra época. No es la corriente musical más popular del momento. Entonces, por lo mismo, no tiene la misma difusión que tuvo en otras épocas. En los 90 ponías la radio y era todo rock, o grunge, que también es rock, por cierto. Así que eso es importante. La segunda mitad de los 90 fue el Britpop. El Britpop es rock. ¿Qué? Era pop, pero es rock. Entonces, eso también fue una época fuerte del rock. Y tal vez la última época fuerte del rock haya sido los 2010, pero es cíclico. Por ejemplo, los Arctic Monkeys salieron en el 2005, 2004, y su época más fuerte probablemente fue cerca de entre el 2006 y el 2010. O L.A.M. tuvo harta rotación en radio, que ese es de 2013, creo. Entonces, no es que el rock no haya tenido, no se haya destacado, simplemente no tiene tanta preponderancia como la tuvo. Una banda relativamente nueva que podrías escuchar es Royal Blood. Llevan apenas dos discos y suenan bastante bien. Tienen la misma estrategia simplista que tenían los White Stripes. En este caso, la variante es que es batería con bajo, que suena como guitarra, pero es un bajo. Y bueno, no se me ocurre otra banda nueva en estos momentos, porque también soy viejito y también escucho lo mismo de siempre, pero cada cierto tiempo le doy espacio a algo nuevo. Eso. Y a ver, ¿qué más? Y no más porque me quedé con la duda, mi buen Esteban, ¿cómo preparas el ramen? Ok, primero abres el ramen, le echas agua hirviendo, esperas 5 minutos y te lo comes. Ahora, si te refieres al ramen al que yo me referí como una forma elevada de sopa, ese es un poco más complicado. El ramen, de verdad, yo te recomendaría ir a comerlo a un restaurante antes de tratar de hacerlo. Yo lo intenté y quedé más o menos conforme, pero no me convenció, porque es complejo. El tema con el ramen es hacer un caldo que sea súper enjundioso y súper sabroso, pero a la vez claro. En general, los caldos de ramen son claros, pero tienen muchísimo sabor. Y eso lo consiguen tostando huesos de cerdo, huesos de vacuno, o en otros casos huesos de pollo, y los cocinan por horas y horas y horas, hasta que les da un caldo que le sacan toda la médula, y con eso preparan el caldo. Porque otra de las características que, a diferencia de las sopas que uno hace, que cocina todo en el agua, en el caso del ramen, preparas todo en forma separada y luego armas el plato. Entonces tiene varios componentes, tiene un poco de soya, tiene algún otro condimento, luego se pone el caldo, luego agrega los fideos que los cociste aparte. Generalmente eso se completa con un huevo duro, pero es un huevo duro que tienes que hacer que la yema quede corra. No que quede la yema bien cocida, eso es un huevo que tienes que hervirlo unos 6-7 minutos aproximadamente, 6 diría yo. Menos que eso te va a quedar muy crudo, más que eso ya se va a coagular la yema. Y otras cosas, el que preparé yo le puse, por ejemplo, chuletas de cerdo, pero sin el hueso lo usé para hacer el caldo. Separé la carne y la carne la puse encima. Y siempre lleva alga, que ahora kombu creo que es la alga que lleva. Que eso se consigue en las tiendas chinas, tiendas coreanas, que por allá en México hay muchas. Y eso también se usa para saborizar el caldo. Entonces, ese es una... no me acuerdo ahora el nombre japonés, pero ese es un ramen clásico. Hay muchas variantes. Y yo te recomendaría buscar un lugar asiático donde hay una especialidad en ramen, que ojalá sea japonesa o coreana, y vayas y lo pruebes. Es decir, que todo esto se traduce a lo que yo dije en aquella ocasión. Es una vil sopa. Y cualquier platillo, cuando vas a un restaurante especializado, en donde lo hacen En donde lo hacen de forma gourmet, hasta un bistec asado es una forma elevada de bistec asado. Entonces, el ramen no es una comida gourmet. Es una comida callejera, una comida rápida original. Antes de que existieran los restaurantes de comida rápida, el ramen era la comida rápida de Japón, de las ciudades grandes. Y el tema es que, claro, los cocineros están esclavizados ahí, pero a ti te lo sirven en 5 minutos. Y no es gourmet, es una comida común en Japón. El tema es que hacerlo uno en la casa es un cacho. Sí, pero eso pasa con muchísimos platillos que son aparentemente muy simples, y cuando vas a lugares especializados, pues la experiencia de degustarlo es completamente diferente. Pero más allá de esos casos especializados donde sí efectivamente es una forma elevada del platillo, es una bean sopa. Pero yo no niego que sea una sopa, Beto, solo digo que es una forma elevada de sopa. Es muy, muy bueno cuando lo comes por alguien que lo sabe hacer bien. Es lo que aplica a cualquier tipo de comida. No sé, hay algunos que, aunque sea la mejor versión de algo, igual no alcanza el nivel del ramen. Y termina Gaso Wi-Fi Mononauta diciendo gracias y seguimos escuchando con harta atención. Con eso terminamos todas las preguntas de Facebook, Beto, que nos tomó algo así como... media hora, bastante. Más o menos, bastante. ¿Qué te parece si pasamos a Twitter? Ok, pasamos a Twitter, que creo que nada más hay una vieja. Ya que, por cierto, aquí estoy viendo una que, nada más por mencionarlo, no la leímos la vez anterior, porque era más de índole personal. El 3 de marzo, Jorge Tobalín, el editor de Comicase, escribió para quejarse de que estaba ansiosamente esperando que le mandara un audio que le debía. Se lo mandé ese día, incluso antes de que pusiera su pregunta, el 3 de marzo. Y el episodio en el que utilizó ese audio lo publicó el día de hoy, 19 de marzo. Nada más para que quede constancia pública de que es una persona que siempre está presionando por tiempos a la gente y vean la urgencia. 16 días le tomó editar el audio que le mandé y estaba lloriqueando públicamente para que se lo mandara. Pues sí, güey, no manches, ¿qué pasa? Pues esto lo estoy grabando el viernes y lo voy a publicar el domingo, güey. No manches. Sí. Eso es una cosa, pero otra que te lo pida así con urgencia. Lo quiero hoy porque lo voy a publicar dentro de 2 semanas y media. Creo que no es lo mismo. Ok, ya, ahora que ya ventilaste tus resentimientos, Beto, ¿qué pregunta tenemos en Twitter? Y la única que veo atrasada es de la semana pasada, del día 10. Arturo Lemesía López, que me pregunta a mí, ¿cuál ha sido el autor cuyas obras te ha costado más trabajo traducir? Ya sea porque utilice palabras antiguas, en desuso, o figuras literarias complejas. Pues probablemente... Mark Millar, ¿no? Nah. Mark Millar tiene un vocabulario tan limitado que a veces hasta estoy pensando en usar sinónimos para enriquecer la forma en la que hablan sus personajes. Es genérico, a más no poder. No, en ese aspecto, por uso de palabras o el lenguaje rebuscado, pues tendría que ser lo poco que he hecho de Alan Moore. Que aparte fue filtrado. Vía Anthony Johnson. Sí, estaba pensando que tenía que ser Alan Moore. Porque el otro que se me ocurre es... ¿cómo se llama el de Planetary, Beto? Se me van Warren Ellis. De la cabeza. Warren Ellis también usa un lenguaje... No, digamos que es súper rebuscado, pero es más complejo el uso de palabras. Warren Ellis lo que tiene estructuras de diálogos que sí son muy marcadas porque sus personajes se hablan distintos. A veces eso es parte de lo que hay también que buscar hacer. En el caso de Gardenis, por ejemplo, Gardenis tiende mucho a marcarle acentos a sus personajes y es algo que no puede ser traducción, entonces ahí a veces hay que buscar balances. Pero sí, el más elaborado por lo complejo del lenguaje es Alan Moore, por mucho. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Y después ya de las que llegaron el día de hoy, y Mugi, tras un año de pandemia, ¿qué tanto se ha normalizado la situación? Me gustaría que hablen del tema y cómo se han sentido todo desde su perspectiva. Bueno, no se ha normalizado en lo absoluto, te diría. En el caso de Chile, hace poco le comentaba a Beto antes de que empezáramos a grabar, los casos están casi al mismo nivel que en el peor momento del año pasado, digamos junio-julio de 2020. Y bueno, se ha criticado por una serie de medidas que tomó el gobierno que fueron más bien permisivas, tendientes a liberar el desplazamiento de la gente. Y estamos pagando las consecuencias antes del que probablemente va a ser el segundo plebiscito más importante, no sé, tal vez de la historia, no, pero sí del último tiempo. No, de la historia tendría que ser como el, por lo menos el tercero, tal vez el cuarto. Y Hay varias comunas de Santiago que volvieron a cuarentena luego de haber tenido, digamos, acá se creó un sistema que se llama paso a paso. La aplicación es algo arbitraria, pero consiste en ir restringiendo desde el absoluto hasta casi nada, el paso 1 al paso 5. Y volvieron varias comunas al paso 1, que es cuarentena, y hay varias que volvimos a fase 2, que es casi cuarentena, solamente cuarentena los fines de semana. Así que te diría que a pesar de que el plan de vacunación ha avanzado bastante, somos creo que 19 millones en Chile y se ha vacunado a 5.5 millones de personas, eso aún no ha incidido en que la tasa de contagio sea lo suficientemente baja como para que se liberen las restricciones. Y en eso, por un lado está el porcentaje de la población que se rehúsa a respetar las medidas, sea porque no puede hacerlo o porque no quiere. Y el hecho de que, bueno, la vacuna tiene bastante demora y necesitas que un porcentaje amplio de la población lo haya tomado, y 5.5 millones suena bastante, pero sigue siendo algo así como el 25 o 28% de la población y no suficiente como para reducir el contagio lo suficiente. Así que por ahora te diría que no ha cambiado demasiado el tema, simplemente con esta aplicación de plan paso a paso salimos de cuarentena, pasamos a una especie de cuarentena un poquito más liberal y probablemente donde vivo yo vamos a volver a cuarentena en una o dos semanas más. Sí, pues ese tema de los gobiernos que nunca supieron organizar la forma en la que se iba a lidiar con la pandemia es un problema. Acá en México estamos igual, acá le pusieron como un semáforo preventivo en etapas de verde, amarillo, naranja y rojo, y pues durante mucho tiempo nos sostuvieron en naranja a la fuerza. Y veías los números y teníamos más contagios, más decesos, mayor índice de propagación del virus y seguíamos en naranja. Y era naranja, naranja, pero con alerta. Y lo que pasa es que llegamos al punto en el que estaban mucho más preocupados por preservar la economía activa que por realmente ver una solución al problema. El tema de las vacunas es algo que también se ha hecho de una forma bastante, bastante deficiente. Tú mencionas que por allá van alrededor de 5 millones de vacunados. Nosotros tenemos más de 6 veces la población que tiene Chile y al menos hasta hace un par de días todavía no llegábamos a los 4 millones de primera dosis de las vacunas. Se supone que en próximos días ya empiecen algunas demarcaciones de la Ciudad de México la segunda dosis para quienes están registrados, pero hay muchísima gente que todavía no accede a la primera dosis. Yo la cifra que vi fue hace un par de días era 3.9 millones de vacunas aplicadas. Así es de que pues ese ritmo, si bien nos va, más o menos dentro de un año, tal vez podríamos hablar de que ya una parte importante de la población esté vacunada, pero pues eso, la idea de regresar a la normalidad, el problema es que están todos tan preocupados por regresar a la normalidad que no hacen nada por tener una estrategia de combate a la enfermedad que sea efectiva. Pues el problema es que si estás tratando de tener una hemorragia con curitas, de hacer suturas, pues siempre vas a tener el problema de que se va a estar volviendo a abrir la herida y va a ser el cuento de nunca acabar. En fin, a ver, ¿cómo evoluciona esto en las próximas semanas? Mira, un comentario que es muy ilustrativo de la política en Chile al respecto de esto, porque con otro gobierno hubiese sido otra cosa, pero con este gobierno que es probablemente uno de los peores que hemos tenido desde que tengo memoria, o tal vez el peor, derechamente, fue que le solicitaron a los empresarios que iban a estar, que tienen sus empresas en las zonas afectadas por la nueva cuarentena, que restrinjan al mínimo posible las solicitudes de permiso de desplazamiento de sus trabajadores para evitar la propagación del coronavirus. Ahora, hay que entender esto desde el siguiente punto de vista. Eres la autoridad política de Chile que tiene que tomar las decisiones de políticas de salud y de resguardo de una pandemia. Y tú eres el que tiene la capacidad legal de impedir absolutamente el tránsito de las personas. Si las personas se pueden movilizar es única y exclusivamente porque has establecido permisos para que esas personas se puedan movilizar. Por lo tanto, si tú necesitas restringir al máximo la movilización, puedes simplemente crear permisos que sean muy restringidos o eliminarlos completamente y prohibir que la gente se desplace a esas comunas. Así de sencillo, no tienes que pedirle permiso al empresariado o pedirle la colaboración al empresariado, la buena voluntad al empresariado, porque el empresariado lo que quiere es y esto es comprensible porque son el empresariado, es mantener sus negocios y ganar dinero. Pero si tus preocupaciones trascienden eso, porque eres el gobierno y tu preocupación es el bien común de la gente, tienes que tomar las medidas políticas que te permitan alcanzar ese objetivo más allá de que esto signifique un gasto o un costo económico. Si no estás dispuesto a hacerlo, y este gobierno no está dispuesto a hacerlo, tienes que pagar las consecuencias, y las consecuencias son las vidas de las personas. Así de sencillo. Hay gente que encuentra que este argumento es muy exagerado. En Chile están muriendo más de 100 personas diariamente. Llevamos 20.000 muertos oficiales. Extraoficiales son alrededor de 30.000. Eso es algo así como un 3% de letalidad de contagio para la estadística de contagios que tenemos. Y eso puede sonar como poco hasta que te toque de cerca, hasta que se muera alguien que tú conoces o que lamentablemente se muera alguien de tu familia o tú mismo. Entonces, son decisiones difíciles que hay que tomarlas, creo yo, con mayor decisión que lo que ha hecho el gobierno, que ha sido, tal como dijo Beto en el caso de México, acá es igual, tratando de privilegiar la mantención de una economía que no está a pleno, pero que esté lo suficientemente sana como para que el gobierno no tenga que hacer un desembolso monetario gigante. Hay países que están dispuestos a hacer ese gasto. En Chile están pensando en términos de macroeconomía, de que si Chile se endeuda, esa deuda le va a costar décadas pagarla, y no quieren hacer ese endeudamiento, entonces están apostando porque muera la menor cantidad de gente posible, pero no por gastar más dinero para proteger a la gente. Porque decir a la gente, ya, ustedes no se mueven de su casa, pero mira, te vamos a pagar el sueldo, te vamos a llevar comida, lo que necesites, lo vas a tener. Así que preocúpate de ver tele y quédate en tu casa y no te preocupes por mantener a tu familia. No vas a tener problemas, nadie te va a despedir. Y por lo tanto puedes hacer estos 15 o estas 3, 4 semanas de cuarentena que te pedimos, por favor, por el bien de todos. Las puedes hacer tranquilos porque el gobierno te va a apoyar. Eso el gobierno no ha estado dispuesto a hacerlo. No ha estado dispuesto a hacerlo en toda la pandemia. Y eso ha costado vida. Eso es lo que hizo Nueva Zelanda. Que todo el mundo admira Nueva Zelanda. Nueva Zelanda hizo eso. Dijo, usted no se preocupe, nosotros nos encargamos. Hagan la cuarentena. Vamos a cerrar el país un mes. Va a pasar ese mes y ya no vamos a tener nuevos casos. Y ahí vamos a poder volver a la normalidad. Fue el país que tomó las medidas más drásticas. Pero fue el primer país que salió de la cuarentena. Y ahí están, sin cuarentena. Que creo que aquí tiene mucho que ver un poquito una cierta ideología cultural que persiste en los países en vías de desarrollo, en particular en América Latina. Los gobiernos, independientemente de cuál sea su orientación ideológica, siempre han sido bastante sumisos ante la idea de los empresarios e inversionistas. Saben lo frágil que es la economía de estos países y le tienen un pavor a lo que hagan los empresarios, que es a veces alcanza tintes de ridículo. Entonces, como bien mencionas, estaban pidiendo la cooperación de las empresas, cuando las empresas realmente lo que menos les importa es pensar en cómo vas a manejar al país. A ellos lo que les importa es ganar dinero. Y es esa mentalidad que suena como a chiste o que estás hablando de señor Burns, ¿no? Ok, si tengo 200 empleados y se mueren 50, hay otros 500 de dónde escoger 50, con cuáles reemplazarlos. Y ese es un problema bastante grave y es, insisto, ya es una cuestión cultural y de ideología muy, muy marcada. El tema del trabajo que se puede hacer desde casa, hay muchísimas empresas que todo su trabajo lo podrían hacer sus empleados de sus propias casas y no lo permiten porque existe esta noción entre muchos empleadores de que la gente no trabaja menos que es cuidando. Y ese es un problema grave. Y aquí lo mismo que mencionas, si se hubiera realmente planeado hacer un cierre completo con controles de solamente sale quien necesite hacerlo y bajo ciertas circunstancias, si lo hubieras hecho, si hubiese metido esto en control de una forma mucho, mucho más estable de lo que hemos visto hasta ahora. Por acá en las últimas semanas hemos tenido entre 3.000 y 4.000 muertos por semana. Así es de que el hecho de que los números vayan a la baja respecto a como estábamos hace un mes, pues no implica que realmente se esté solucionando el problema, porque insisto, estás atacando una hemorragia con curitas y eso jamás va a funcionar. Sí, lamentablemente es así y no es mucho lo que uno puede hacer más allá de ser consciente en tu ámbito de influencia. Tratar de hacer lo que tú sí puedes hacer, porque no puedes controlar la vida de nadie más. Puedes influir a la gente a la que conoces o que pueda respetar tu opinión o no, a veces no te van a hacer caso y punto. Pero sí te puedes poner la mascarilla cuando sales a la calle. Nadie te puede impedir ponerte la mascarilla. Así que en ese sentido puedes colaborar, aunque sea simplemente con el ejemplo o con la actitud. Eso sirve muchísimo. Sí, sí, ahí más allá de lo que te digan que es obligatorio, acá te encuentras con que la gente sale a tratar de ingresar a supermercados y demás y va sin cubrebocas y se molestan cuando no los dejan entrar. O saben, es que sí tengo, pero se me olvidó. ¿Y de qué sirve que los tengas si no lo usas? Entonces sí, sí hay un problema de actitud y yo insisto, hay mucha responsabilidad del gobierno. El mismo presidente de la República se enfermó y lo que ha seguido haciendo es seguir minimizándolo. Y el problema es que crea la percepción en mucha gente de que, ahí está, pues él le dio y no le pasó nada. Nada más que él tiene acceso a una atención médica a la que el gran grueso de la población no podrá acceder jamás. Sí, o sea, crea la sensación en la gente que no tiene la enfermedad de que no hay un riesgo serio, no hay un gran riesgo, de que la gente que se preocupa es exagerado, por no decir con otros epítetos, y te hacen bullying. Te dicen, ay, ¿por qué eres tan exagerado? A mí me pasó hace, creo que lo conté en el podcast, no me acuerdo. Para la Navidad, aquí en mi trabajo, organizaron un almuerzo de Navidad. Y yo pensé que simplemente nos íbamos a repartir el almuerzo y cada uno iba a comer en su puesto. Pero no, nos organizaron una mesa, se sentaron todos en la mesa y se pusieron a comer. Obviamente se sacaron la mascarilla y estuvieron conversando varias horas. Y yo me negué a participar. Ahora, obvio que me gané el odio de todo el mundo, pero creo que yo hice lo que tenía que hacer todo. El resto simplemente decidió, ay, yo no estoy enfermo, es que a mí no me pasó, es que no me voy a contagiar, etcétera. Pero esa es la mentalidad que te lleva a que eventualmente te pase. Puedes tener razón todas las veces, pero la vez que no tengas razón, te vas a enfermar tú y vas a enfermar a otra gente. Entonces, es difícil porque te exige ser constante en una preocupación extrema. Y eso es agotador, pero es necesario. Sí, esa es la cuestión. Ok, Beto, nos hicieron conversar en serio. ¿Qué otra pregunta tenemos en Twitter? La que sigue me la voy a saltar para hacer esto un poquito menos depresivo y la retomamos más adelante. Vamos con Tío Coy. ¿Les gustó la película de Roma? ¿Cómo se ven los ojos de alguien que no es mexicano o chilango? Ok, esto no te lo podría decir. Así de que ahí la segunda pregunta queda anulada y la primera también, porque yo tampoco la he visto. Hay mucha parte de discurso en el cine que no me agrada mucho de, sobre todo, es que no tanto de Cuarón, no es el nombre porque no, me gustan mucho muchas de sus películas, pero esta en particular creo que todas las razones que da para hacerla y la forma en que la, me molestó mucho cosas que vienen entre sí y demás y el escándalo que le hicieron en muchos medios y demás, y yo me hice el propósito de que no le iba a ver mientras estuviera en boga y fuera el tema de moda y que no estuvieras en onda si no hablabas de Roma. Decidí que no la iba a ver y el caso es que se pasaron las semanas, se encontré otras cosas y sigo sin verla. Eventualmente supongo que lo haré, pero no es algo que me traiga de forma particular. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Real JJ, esto ha enfocado para Esteban. ¿Cómo es vivir en Santiago? ¿Qué actividades se pueden hacer y qué lugares hay para visitar? Pregunto porque tengo planeado en algún punto de mi vida irme a vivir por allá 1 o 2 años. ¿Quién preguntó esto? Real JJ. Ok, es muy parecido a Ciudad de México, pero más chico, básicamente. Te diría que hay menos variedad de comida, eso podría ser un cambio. Pero si tienes perspectiva de encontrar un buen trabajo acá, creo que es una ciudad agradable. O sea, si, como la mayoría de las ciudades, si tienes un buen sueldo, puedes vivir bien. Así que en esa perspectiva, si tienes buenos prospectos laborales y puedes vivir en un sector bonito de Santiago, creo que es una ciudad que te va a gustar. El sector del barrio alto y el sector de clase media alta en Santiago es muy bonito. Tiene bonitos edificios, buena conectividad, buenos parques. A la medida que te vas siendo pobre, como la mayoría de los lugares, la repartición de los lugares bonitos desaparece. O sea, los sectores pobres tienen pocas áreas verdes, tienen mala conectividad, tienen hacinamiento, casas pequeñas, etcétera. Entonces eso es así, creo que es algo que se repite en Sudamérica en general y no es distinto en Santiago, así que eso te diría que es como regla general. ¿Qué se puede hacer? De todo, hay grandes centros comerciales, cine y también en términos de vía al aire libre, si es que te gusta, la cordillera está aquí, al lado, a kilómetros de distancia, 10, 20 kilómetros de distancia. Entonces hay mucha actividad que puedes hacer al aire libre si es que eso te gusta. Aunque también, por ejemplo, te diría que el clima de Ciudad de México es bastante más agradable que el de Santiago. Santiago en verano es muy caluroso, en invierno es bastante frío. De lo que ustedes se quejan de frío, acá nos reímos. O sea, y a su vez, gente que vive en lugares que son verdaderamente fríos se ríen del frío de Santiago. Así que en ese sentido te diría que es bastante más intenso. Ciudad de México está en altura, no es una super altura que te vaya a provocar apunamiento, pero Santiago está a entre 300 y 600 metros sobre el nivel del mar, así que es una diferencia apreciable respecto de Ciudad de México, que es una llanura en altura. Así que eso, en otros sentidos se parecen bastante, los dos son un hoyo, hay bastante contaminación, al igual que en Ciudad de México, estamos rodeados de volcanes, igual que en Ciudad de México. Así que eso, pero es bastante más pequeño, sigue creciendo, pero es bastante más pequeño. En Santiago viven alrededor de 7 millones de personas, que debe ser, ¿cuánto, Beto? ¿Un cuarto de la gente que vive en Ciudad de México? Si contamos el área conurbada, sí andamos entre 25 y 30 millones. Ahí tiene. Así que eso, pero una de las gracias que tiene vivir en Santiago y en un país como Chile, que es angosto, es que en 2 horas estás en el mar. El mar de Chile, eso sí, no tiene... No es como Punta de Cana, no es como Acapulco. Es un mar bastante... Es un mar frío. Está específicamente corre la corriente de Humboldt, que es una corriente fría que... No es que falte sol para que caliente el agua. Aquí el agua es fría porque es una corriente helada que circula por este sector del Pacífico. Va más o menos desde Ecuador hasta la Antártica. Y trae muchísima... alimento para los peces, hay una buena cantidad de producción marítima que se va directo de Chile a Japón. Entonces, las playas de Chile son bien distintas, la mayoría no son aptas para el baño, porque, digamos, por el tema de la cordillera, es muy pronunciado el declive desde la playa hacia adentro. Entonces el oleaje es fuerte y es muy fácil que las personas que se adentren a nadar, si no son experimentados, se ahoguen. Así que es playa más para visitar la playa y mojarse los pies que para nadar y entretenerse en deportes acuáticos, que también lo puedes hacer, pero te recomendaría hacerlo con un traje de neopreno, no en un traje de baño cualquiera. Ok, pues eso. ¿Qué más ves? Desde que ya sabes, quiere convertirse en tu vecino. Después de eso tenemos del mismo Real JJ, volviendo al lindo tema de la política, ¿han votado en elecciones presidenciales? Si no es indiscreción, ¿por quién votaron en esas ocasiones? Sí, he votado en todas las elecciones excepto una elección municipal de hace 4 años que realmente no tenía objeto que votara, en mi opinión, y acá el candidato ganó por muchísimos votos, así que no produje ninguna alteración en los resultados. Sí, te puedo decir por quién voté. La primera vez voté por Ricardo Lagos, que fue presidente. Después voté por Michelle Bachelet, que también fue presidenta. Después, a regañadientes, voté por Eduardo Frei, que perdió. Después volví a votar por Michelle Bachelet, que nuevamente fue electa. A regañadientes, nuevamente voté por... En primera vuelta voté por Beatriz Sánchez y en segunda vuelta voté por... un ex periodista y actual político que se llama Guillé, es el apellido, no me puedo acordar del nombre ahora, que fue el que llegó a segunda vuelta contra Sebastián Piñera y perdió, y ahí hemos estado condenados desde hace ya casi 3 años y medio. Ok, pues yo también llevo ya varias elecciones presidenciales. Habitualmente voto por algún candidato de izquierda, aun cuando soy de la idea de que la izquierda como tal no existe en México. Es una falacia. Nuestros políticos de izquierda son más religiosos y conservadores que la derecha, o casi, pero es demasiado similar. Y yo también ya llegué al punto en el que ya no sé si vale la pena seguir votando, porque si algo me ha quedado claro en los últimos 20 años es que no importa quien gobierne, no hay realmente ninguna diferencia en la forma en la que se hacen las cosas, justamente porque las diferencias ideológicas que van a existir entre derecha, izquierda y centro no están presentes. Es un ridículo que veas que que la gente proclame que su ideología pertenece a cierta tendencia cuando en realidad no hay nada que distinga sus acciones de las gobernantes anteriores. En el caso de la elección actual lo hice bajo protesta. Es un candidato por el que no había votado en las ocasiones anteriores cuando él se postuló. Y en esta ocasión, como se veía como una posibilidad fuerte que ganara, decidí que pues era lo mejor ir con la corriente y esperando que me callara el hocico. No lo ha hecho. Estoy convencido de que no lo va a hacer. Pero pues, en fin, eso. Sí, yo te diría que en el caso de Chile ha habido una corriente de izquierda nueva de los últimos 8 o 10 años. Se crearon varios partidos políticos, pero a mí lo que me molesta soberanamente de la izquierda chilena, y creo que este es un mal de la izquierda en el mundo, es el caudillismo. La idea de que tienes que mantenerte puro y cristalino para tus bases y por lo tanto vas a fundar el nuevo partido que sí te representa. Que me parece que es un concepto idiota. La izquierda debiera juntarse hacia el medio porque es lo único que pueden hacer para conseguir el poder, y con el poder es lo único, la única forma de hacer algo. Así de sencillo. En la política hay que ser bien pragmático y la política son acuerdos. Obvio que hay acuerdos que no puedes hacer, pero hay muchos acuerdos con los cuales puedes vivir y son necesarios para que haya movimiento y progreso en la economía. De otra forma, o sea, no en la economía, en la vida política. De otra forma, te vas reduciendo y aislando y creando una serie de subconjuntos que si los miras en serio y los te pones a analizarlo, no tienen diferencias que valgan la pena diferenciarlos. No tiene sentido que un partido que está un metro más allá no sea parte de una coalición más grande. No tiene ninguna importancia. Es claramemente pueden llegar a un conjunto de términos medios o de decisiones consensuadas que les permitan aspirar a la política. Entonces, la derecha es mucho más disciplinada, le interesa el poder y dice, ya somos 3-4 partidos, pero votamos en bloque. Y los de la derecha van y votan. Y los de la izquierda, no me representan, es que no van a hacer nada, es que no sé. Yo alguna vez le dije a alguien, la dirección de un país es como un barco gigante, nunca vas a conseguir que gire en 90 grados, tienes que tirar el timón y vas a conseguir que 80 kilómetros más allá se mueva 100 metros hacia uno de los dos lados. Es muy difícil mover una maquinaria como un país que no sea a través de una revolución, y nadie quiere eso generalmente porque muere muchísima gente. Así que yo pienso que hay que ser bastante más pragmático e ir por acuerdos políticos grandes con objetivos políticos claros, y la izquierda es incapaz, y lo ha sido por muchísimo tiempo, o tal vez por toda su historia, de llegar a acuerdos que debían ser bastante más sencillos de lo que... Y eso se da en muchísimos casos por... Yo diría que por caudillismo. Al final terminan usando la retórica ideológica como justificación, pero básicamente es que Kiko quería jugar el juego que él decía, y como no lo dejaron, se llevó la pelota para la casa. Así. Y el tema que lleva de la mano el caudillismo es que es muy fácil que se convierta en un culto a la personalidad, que la ideología y políticas quedan de lado y se convierten en el esa es la figura a la que yo sigo y no me importa si tiene o no la razón, yo apoyo todo lo que él diga, que ese es un problema que en toda América Latina está presente. En el caso particular de México, creo que viene de que nuestra política contemporánea viene a raíz de la Revolución Mexicana, y durante décadas fuimos gobernados por caudillos que surgieron justamente como generales durante esa revolución, y se creó la idea de que tienes que ser un líder de hombres antes de ser un ideólogo político, y es lo que tenemos hasta la fecha. Y se convierte en un es que tú lo odias a él. No es que no estés de acuerdo con sus ideas, es que lo odias a él. Insisto, el confundir liderazgo con culto a la personalidad es algo que, por donde quiera que lo veas, siempre será un problema. Y como bien mencionas, no hay formas de crear cambios drásticos. Pongas a quien pongas, sea la tendencia que tengan, jamás va a haber un cambio drástico. Pero el problema es que llegue el punto en el que te das cuenta de que ya ni siquiera lo están intentando. Sí, acá una de la razón, en el fondo, de la crisis es un poco lo mismo que pasó en Brasil, es la decepción de la gente, el hecho de encontrarse con políticos que son incapaces, que no puede estar más claro qué es lo que quieren las personas. En Chile es muy sencillo, es dos o tres cosas. Las pensiones no les gustan, el sueldo mínimo es muy bajo y la discriminación es muy alta. Hay una desigualdad económica demasiado grande. Entonces los cambios son subir los impuestos, transitar hacia un sistema de jubilación distinto y subir los sueldos. Subir los impuestos, subir los sueldos, cambiar un sistema de jubilación distinto. Y después ya vienen otros temas muy importantes también, la educación, la salud. Entonces, tienes estos problemas que han sido exactamente los mismos problemas por 30 años, por no decir por 100. Entonces tienes a una coalición que tuvo el poder después del término de la dictadura, una coalición que se llamaba la Concertación, que tuvo el poder por 1, 2, 3, 4, 5 gobiernos, 1990 a 2010, 20 años, y no introdujo cambios destinados a transitar hacia otro lado. No puedo decir que no hizo reformas, pero las reformas estaban destinadas a perfeccionar o en algunos casos empeorar los mismos sistemas que se crearon durante la dictadura. Entonces, una coalición que nace para combatir a la dictadura, pero en términos democráticos, y que luego durante 20 años mantiene el poder sin tratar de alterar las instituciones de la dictadura, obviamente que te desencadena una desilusión enorme y una desconfianza en los políticos, y eso se ha traducido una vez que se introdujo el voto voluntario en un desinterés absoluto por participar en la política, porque la gente no ve políticos con intenciones serias de hacer cosas distintas. Y claramente te estamos diciendo, esto no nos gusta. ¿Por qué me lo mantiene? Todos sabemos por qué se mantiene, porque favorece a los grupos de mayor poder, en el caso de Chile. Y hay falta de iniciativas o ideas. Como te digo, no se trata de pasar de un extremo al otro, pero sí introducir reformas que sean significativas en términos de mejorar la vida de las personas. Y ni siquiera eso se ha intentado. Entonces, cuando empezó esta coalición a experimentar problemas de corrupción, el voto de castigo fue elegir a la derecha, Piñera. Volvió Michelle Bachelet, nuevamente hubo escándalos de corrupción, específicamente un escándalo de corrupción asociado a su hijo, que yo hasta ahora pienso que simplemente lo casaron, fue un cazabobo, lo sedujeron para que participara en una actividad que honestamente era mucha plata para una persona, pero no era técnica, ni siquiera era técnicamente un robo, pero no me voy a meter en ese tema. Y eso conllevó a un segundo gobierno de Piñera. Y en Piñera ves una actitud que es derechamente a mejorar incluso más la cancha para la gente que ya la tiene a su favor. Entonces, la explosión de octubre de 2019 no se puede... Si bien sorprendió, la verdad es que no era... En retrospectiva, no era algo impensable. La gente salió a protestar, salió a la calle, dijo lo que había que hacer. Y los políticos simplemente les dijeron, sí, sí, ya, ya, lo vamos a arreglar. 6 meses después no pasaba nada. Y llegó un punto en que la gente dijo, bueno, rompamos todo. Así que eso es una irresponsabilidad política grande de la cual los políticos no se han hecho cargo. Y no se van a hacer cargo. Sí, eso. Ok, Beto, me perdí. ¿Cuál era la pregunta? Eso fue sobre elecciones presidenciales. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué otra pregunta nos queda por ahí? Ok, la que me había saltado, ya, liberarla de una vez. Yokoi sugiere como tema el bosque de los suicidas en Japón. Ok. Mira, lo tuve que investigar porque no, la verdad es que no lo sabía. Vi la pregunta en la tarde y me metí a investigar, pero no sé realmente qué podemos comentar al respecto. No me gusta la idea de romantizar el suicidio. Creo que es una idea que con la que mucha gente convive, mucha más gente que la que se suicida. Y o que convivió en algún momento de su vida, y no me parece buena idea hablar románticamente del bosque donde la gente se va a suicidar, porque el suicidio es un problema grave en Chile, pero es un problema enorme en Japón. Sí, que tiene mucho que ver con una mezcla de cuestiones culturales y cuestiones históricas, ¿no? Y en particular después de la Segunda Guerra Mundial es algo que se acrecentó. Es un bosque que no recuerdo bien exactamente dónde está, pero sé que está cerca del monte Fuji, y es un bosque que se ve hecho famoso porque está presente en muchas mitologías como un lugar encantado y lleno de demonios. Es algo que estaba muy presente en la poesía y la literatura japonesa, que es una tradición mayormente oral, además, y tomó esta fama de suicida porque en el siglo XIX, en muchas comunidades de la región, cada vez que había algún problema grave, abandonaban ahí a los niños y a los ancianos para que murieran. Esto le creó una fama de bosque embrujado, que se convirtió. De ahí pasó a ser este lugar que al parecer era preferido por mucha gente para irse a suicidar, algo que también por ahí hubo un par de novelas y películas que ayudaron justamente a esto que mencionas de romantizar la idea del suicidio, como ponerle fin a una vida de una forma en particular. Yo ahí coincido contigo, no me parece que sea un tema que habría que romantizar de forma alguna, pero pues yo lo que conozco de esto pues es poquitas cosas que he visto por ahí, un par de películas que he visto. La última de ellas es bastante mala, una de Gus Van Sant, que creo que se llama con el otro nombre que le da la gente a este bosque, que es el Mar de Árboles, que es una película malísima con Matthew McConaughey, que es sobre un estadounidense que se quiere ir a suicidar, y es la relación que entabla con un japonés que encuentra ahí, que también llegó ahí con la misma idea, que es Ken Watanabe. Entonces, a pesar de que tienes buenos actores, el guión es tan malo, tan predecible, que la película la sufres más que otra cosa, pero pues sí, lo mismo, no sé qué tanto podríamos comentar de esto. Yo, insisto, había leído algunas de las leyendas que había acerca de los demonios que habitaban ese bosque, pero no se me ocurre qué podríamos comentar al respecto. Sí, creo que sería eso, lamentablemente. A menos que propongas específicamente algún tema. Ahora, si necesitas ayuda, también nos puedes contactar directamente. No sí. Creo que sea el caso, pero si es así, también nos puedes mandar un correo electrónico. Exactamente. No sé si queda alguna otra pregunta en Twitter, Beto. Quedan un par más. Ok, dale. Y es Héctor McCoy. Si pudieran viajar en el tiempo, pero visitar solo el pasado, ¿qué momento histórico les gustaría visitar? Haría lo mismo que Crona, Beto. Intervendría en el origen del universo y crearía el multiverso. Si es que no existe. Ok. Que aquí yo siempre he tenido un problema con esto, porque yo insisto, si piensas en el viaje en el tiempo, cualquier viaje que hagas al pasado arriesgas la posibilidad de alterarlo. Y yo sé que cualquier alteración que hagas en el pasado va a crear líneas divergentes. Entonces, no sé, es la clase de cosas que yo lo de los viajes al pasado lo veo más como algo. Sería interesante si tuvieras una forma de monitorear y presenciar eventos sin la posibilidad de intervenir en ellos. Mira, a mí ni siquiera me estresa eso, sino que pienso lo siguiente. No es como que tú vas a viajar en el tiempo y lo vas a ver por televisión como tema de monitorear, sino que vas a estar ahí. Para ti va a ser un martes, un lunes, un domingo. O vas a tener que esperar años para que se desencadenen los eventos que habitualmente tomas un libro de historia y lees en un par de páginas. Entonces, el tema de experimentar el pasado, específicamente, ¿qué evento podrías querer mirar? ¿El asesinato de Kennedy? No sé. Es medio extraño. Si lo piensas en términos prácticos, la idea de estar en un momento en particular de la historia, no sé exactamente si eso te va a dar un punto de ventaja para observarlo de la manera que tal vez te gustaría hacerlo. Sí, es que incluso la idea de la morbosidad voyerista que implicaría el estar en el momento preciso en el que ocurra algo, creo que de todos modos no te permitiría experimentarlo como tal, porque tú ya sabes lo que va a pasar y tal vez tienes incluso una noción de cómo sucedió. Entonces ni siquiera podrías compartir la sensación. Por ejemplo, no puedes viajar al 21 de julio de 1969 para vivir cómo fue la llegada del hombre a la luna. O viajar a la Revolución Francesa para vivir la emoción de decapitar a la nobleza francesa, ¿no? Sí, en la mayoría de los casos vas a ver algo. Habrá quien le interese ver eso, no sé. Pero en la mayoría de los casos estás hablando de sucesos que tú conoces que pasaron y a los que, gracias a que ha habido preservación documental, investigación alrededor, muy probablemente tienes mucho más información al respecto que la gente que lo vivió en ese momento. Entonces, no sé, si es una idea que siempre me ha parecido curiosa, esta idea que siempre que hablan de viajes en el tiempo, que todo mundo tenga fascinación por estar presente en momentos históricos, cuando realmente no creo que sea algo que te vaya a transformar a ti como persona. E incluso yo soy de que en muchos casos quizás sería una experiencia hasta cierto punto decepcionante, ¿no? Que vayas y presencies un momento y digas, me imaginé que sería más emocionante. ¿Eso fue todo? No, porque no vas a tener repetición automática, por cierto. Si no estás mirando al lugar correcto mientras le disparan a Kennedy, no vas a saber quién lo hizo. Si tú estás buscando el césped ahí sobre la reja de madera y es el lugar en el que te concentras, pues de todos modos vas a ver solamente parte de la historia y no necesariamente la correcta. Así es de que, sí, no sé. Yo en particular sí soy muy de la idea de que está sobrevalorada esa idea de poder visitar el pasado y vivir momentos, porque insisto, el solo hecho de que tú tengas conocimiento de que algo va a pasar altera la forma en que lo percibes. Entonces no hay forma de que puedas vivir la experiencia de estar ahí y entenderla como lo que es realmente. De una u otra forma tú tienes una idea de lo que va a pasar y cómo va a pasar, y eso va a afectar tu experiencia. No sé, es algo que a mí yo no lo veo atractivo desde ese punto de vista. Sí. Ahora, si pudiese tener así como un sistema de circuito cerrado de televisión donde puedo observar un evento desde múltiples cámaras y adelantar y retroceder, sí, eso me encantaría. Pero viajar y estar, sí, por ejemplo, en el lugar preciso, en el momento correcto, no sé qué haría con eso, la verdad. Sí, o sea, lo que mencionas era lo que yo decía, si es posible monitorear sin intervenir. Creo que sí tendría muchas ventajas, ¿no? Si tuviéramos un sistema de drones que pudieran pasar completamente desapercibidos y que te pudieran dar una perspectiva de algunos detalles de cómo sean ciertos sucesos, creo que eso sí sería interesante, porque sería añadir información a lo que ya conoces de una forma que sería mucho más completa que el estar ahí. Eso sí, sí sería mucho más interesante. Además de que quizás sería más barato tener esa clase de sistema de monitoreo una vez que tuvieras drones sembrados en el tiempo. El mismo dron que tú mandaste al siglo I podría seguirte transmitiendo información en el XIX. Y nada más tendrías tú que elegir a qué momento de sus transmisiones conectarte para presenciar algo. Entonces, ya, me ya parece mucho más interesante. Ya sé lo que haría, Beto. ¿Qué? Trataría de probar que Jesús existe o no existe. Ah, eso lo hizo JJ Benítez en una serie de libros que nunca los leí. Más lees. Pero si efectivamente pudieras viajar en el tiempo y lo pudieses probar, sería determinante para absolutamente una persona que serías tú, porque nadie más te va a creer. Ese es el problema. Es lo que te iba a decir. ¿Estás consciente de que tú piensas que vas a probar algo a una persona que tiene un dogma religioso y que le puedes mostrar pruebas fehacientes y aún así se va a rehusar a creer nada de lo que digas? Le puedes decir, ¿qué crees? Sí existió, pero fue una mujer. Y aquí tengo las pruebas. Mira, grabé el video. Ni siquiera los agnósticos te van a creer. Los agnósticos sí. Te van a creer. Sí, es posible. No, seguramente tu máquina del tiempo estaba mal y viajaste a un universo paralelo. Es posible que tenga razón, pero es posible que estés equivocado. No, yo creo que no te van a conceder ni siquiera la posibilidad. En el caso de la religión, recuerda que todo depende de su fe. Y es por eso que no vale la pena discutir con ellos, porque no los vas a hacer cambiar de forma de pensar. Ok, Beto. Pero si pudieras probarlo, por lo menos tendrías la satisfacción de haberlo probado. En un sentido u otro. Lo sabía. Puede ser. Ya no. No le doy tanta importancia. Pasando a lo que sigue, Arturo. Alberto, ¿qué es lo que más te gusta de traducir? El reto de jugar con las palabras. El poder comunicar a gente distinta para la que fue escrito un mensaje. La sola idea de poder tomar la voz y el estilo de un autor, un escritor, y transmitirlo en un idioma distinto a él se pensó, es algo que siempre me ha gustado mucho. El buscar la mejor forma de poner en palabras algo que dijo alguien más en otro idioma, es algo que siempre me ha gustado. Creo que no es un gusto que comparta mucha gente, pero es algo que a mí siempre me ha gustado, la idea de traducir. Y a Esteban, ¿qué es lo que más disfrutas cocinar? Cualquier cosa. No te diría que hay algo que disfruto más cocinar que otra cosa, porque no es exactamente lo que preparas, sino que el hecho de cocinar. Así que lo que disfruto es proponerme hacer algo y conseguirlo. Más allá de que nunca quedo 100% satisfecho, nunca digo, oh sí, lo hice perfecto. Jamás me pasa eso, pero quedo suficientemente contento como para decir, lo voy a intentar otra vez, qué sé yo. Así que no es que sea un plato en particular, porque a veces, no sé, quiero comer pescado, a veces quiero comer alguna pasta o alguna preparación. Hace poco hice tacu tacu la semana pasada, que es un plato peruano. Y, en fin, es solamente el hecho de entretenerse cocinando, dedicarse, concentrarse 100% en eso, que conseguir el objetivo, que es tener un almuerzo agradable y ojalá bien preparado. A propósito, hace mucho tiempo me preguntaron si había algún fracaso grande en la cocina que hubiese tenido, y yo dije con cierta presunción que no, que esas cosas no me pasaban. Me acordé un desastre que me ocurrió en la cocina hace un año, 2 años de haber sido, que me compré una paellera, una de estas sartenes grandes para hacer paella, y traté de hacer una paella y no me resultó. Fue un completo desastre. Se quemó la comida, no quedó bien cocida, fue terrible. Así que ahí hay un plato con el que fracasé. La última pregunta es de Tío Koi. Ojalá llegue a tiempo. ¿Quién es su androide favorito? ¿Califica a Cobra como androide? No estoy seguro. Creo ¿Cuál que sí. Cobra? Superagente Cobra. Ah, ya. Sí, yo creo que sí. Es que me dijiste cobra y yo pensé, este de Stallone, dije, era una máquina de matar, pero no era un androide. Era una máquina de matar en un auto muy cool. Sí, pero no era un androide. Y con lentes oscuros. Es que era eso, o pensar en los soldados de las novelas de Timothy Zahn, que tampoco eran androides. No, ¿sabes qué? No es un androide, es un cyborg. Sí, sí, creo que más bien, porque sí en principio es humano y es aumentado. Sí. Sí, sería más cyborg que androide. Sí, es una... Y no te puedo decir Descartes, porque no estoy de acuerdo con la teoría de que Descartes sea un androide. No me gusta la teoría de que Descartes sea un androide, lo prefiero humano. No es una teoría, Esteban, está en los guiones y está en la novela. No está en la novela, está en los guiones, está en la versión de Ridley Scott del guión del último corte que hizo, no está ni siquiera en la primera versión. Y es algo con lo que están en desacuerdo, el tipo que escribió el guión de la película... Y todo el mundo excepto Ridley Scott. En la novela hay una insinuación a que no es del todo humano. Que de ahí todo el mundo extrapoló. Pero sí, no está tal cual que sea. A mí no me molesta. Pero fíjate, si fueras ese aspecto, me parece mucho más interesante como androide el papel de Roy Batty. Sí, sí. Pero no sé, hay varios. O sea, creo también que depende. La plena conciencia de su... de ser un androide y su humanidad, de no querer ser un androide, de querer vivir. O no es que no quiera ser un androide, de querer vivir, es lo conmovedor de ese personaje. Sí, eso es lo que lo hace mucho más interesante que a Descartes. Y mucho más pues humano que los humanos. Depende también de la clase de historias, porque por ejemplo, te podría decir que me gusta mucho el personaje de Bishop en Aliens. Pero del mismo modo, por ejemplo, soy gran fan de Marvin, el androide paranoico de la guía del viajero intergaláctico. Me gusta el Machine Man de Next Wave. Sí, en esa versión es muy divertido, Aaron Stack. No sé, muchos. Yo soy muy fan de ciencia ficción, tengo muchos androides favoritos. E incluso pese al pésimo final de la película, el papel de David A.I. Spielberg, creo que también es un androide bastante interesante. Sí, tiene que haber varios más que no estoy recordando en estos momentos. No pasa cuando escuchas la pregunta en el momento. Chopper de Rebels también es un gran androide. Pero no es un androide, es un robot. Está bueno, los robots son androides. Droides. Son droides, pero no androides. Pero bajo la definición que entiendo yo, que es humanoide, pero de origen robótico, no sería un androide. Tiene dos pies, dos manos y aparentemente rostro. Nadie ha dicho que tiene que ser un humanoide idealizado. Bueno. Los de Westworld. Si aceptan que Chopper sea un androide, es una opción. Pero bajo esa opción sería... Es más androide Citripio que Chopper. ¿Citripio, el novio no oficial de María? ¿De quién? María. ¿Nunca has visto Metrópolis? ¿Por quién? Ya, está bien. Me perdiste con la analogía, Beto. ¿Quién más podría ser? Digo, los autómatas de Westworld. Ah, pero eso no lo he visto. ¿Ni siquiera la película de los 70? No. Qué mal, verías. Siempre escucho esto. Qué mal, qué mal. Pero Beto, son tantas cosas. No me puedo poner al día. He visto bastante, pero no voy a ver todo. No es posible para mí, por lo menos. Ok, eso es todo lo que se me ocurre en este momento. ¿Los terminitos cuentan? Sí, yo diría que sí. Porque siempre los han vendido como cyborgs, pero en realidad nunca fueron humanos. Y el hecho de que tengan partes orgánicas no debía bastar. Pero ni siquiera son partes orgánicas, son réplicas de partes orgánicas. Porque tienen origen cibernético. No sé si cibernético es la palabra, pero están creados, confeccionados. No son verdaderamente partes orgánicas. Sí. Que hay mucha gente que, por ejemplo, cuando hacen esta clase de listas menciona a Robocop. Y pues no, ni al caso. Ese es cyborg. Ese sí es un cyborg, es un humano aumentado. Ok, Beto. Creo que esta discusión se volvió doble, pero ahí tienen una serie de personajes. ¿Queda algo más, Beto? Twitter, no, a menos que alguien haya perdido. Ya sé. Ya sé cuál es mi androide favorito, Beto. ¿Cuál? Febo, el Vengador. Sí, vamos a irnos a esos niveles, y yo me voy con Atom, Astro Boy. Ok. Me parecen dos excelentes opciones. Pero me parece que es mejor opción Astro Boy, a pesar de que no puedo negar mi nostalgia y me gusta más el Vengador. Kota Tsujig. Ok, Beto. Con eso estamos. Febo Jarlock se llama en la versión japonesa. No recuerdo cómo se llama Febo, cuánto era. la versión en el doblaje mexicano. En fin, estamos llegando al final de este nuevo episodio de Tierra Prima. Como ya les dijimos al principio y tal vez ya se hayan olvidado a estas alturas, es el antepenúltimo episodio de Tierra Prima. Aprovechan de que esas dudas que los carcomen o las carcomen sean respondidas en los próximos dos episodios, que tal vez no haya más, o tal vez sí, pero bajo otra modalidad. Y por lo tanto estaremos esperando esos audios a comicverso@gmail.com o a podcast@comicverso.org, sus mensajes de Twitter usando el hashtag Comicverso Tierra Prima, o sus mensajes a Facebook. También nos pueden dejar un mensaje en nuestra página de Instagram, si es que usan Instagram. Pero tengo la sensación de que nuestro público no es de Instagram. No, nunca nos hemos preocupado por cultivarlo, así es de que tal vez algunos lo usen, pero no es la forma primaria en la que contactan con nosotros. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter es Comicverso. A Alberto lo encuentran como Albion2112. A mí me pueden encontrar como Epedreros. Nuestro Instagram, comicverso-podcast. Nuestro correo electrónico, comicverso@gmail.com o podcast@comicverso.org. ¿Algo más, Beto? Y creo que nada. Pues recordarles que esto tal cual es lo que va a desaparecer dentro de algunas semanas, y la idea es que en abril termine, así es de que si les quedan dudas existenciales que no tengan que ver con cómics, todavía tienen un par de programas más para hacérnoslas llegar, y si tienen sugerencias sobre cómo hacer que la idea sobreviva más allá de una forma menos frecuente, pues estamos abiertos a sugerencias, pero por lo pronto ya tenemos un esbozo de cómo sería, y pues sería esto que mencioné al principio, de utilizar Patreon una forma de liberarlo, primero como contenido adicional y después de algún cierto periodo de tiempo, liberarlo de forma abierta. Entonces se va a transformar, va a ser algo muy distinto, pero si tienen alguna sugerencia de cómo les gustaría que eso funcione, estamos abiertos a ello. Tienen aproximadamente un mes para convencernos de cómo les gustaría que esto fuera. Y también tenemos otro anuncio que hacer, que me imagino que lo vamos a hacer en nuestra grabación del domingo. Y tenemos algunos regalos que prometimos desde algún tiempo, y debido a que no hubo participación en la dinámica que propusimos, nosotros mismos dejamos de lado dinámicas que ya habíamos medio decidido, pero hay por ahí algunas gorras de Comicverso, cortesía de Abraham Ramírez, que vamos a regalar. Entonces probablemente el domingo, nuestra próxima edición del podcast regular, les tendremos más detalles al respecto. Así es. Y aprovechando que hablaste de Patreon, recuerden que nuestro Patreon es www.patreon.com/comicverso, donde pueden ser patreoncinadores aportando desde $1 mensual por el periodo que ustedes prefieran. Puede ser un día, un mes, un año, toda la vida, como quieran. Exactamente. Y eso les dará acceso a todo el historial de material exclusivo del sitio, que son algunos programas especiales que ya no son tan pocos. Además de que todos los podcasts y la edición regular de Comicverso tienen acceso a ellos al menos 24 horas antes de que se liberen en otras plataformas. Y próximamente lo que quede de Tierra Prima también estará por allá de forma anticipada para los suscriptores de ese servicio. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Recuerden lavarse las manos, guardar la distancia social, utilizar sus mascarillas, ir a vacunarse cuando los llamen y cuidarse mucho. Hasta la próxima.